que encima se me cae el techo, pero hay una voz interior dentro de mi pecho que sigue adelante en el camino estrecho, que lo que está torcido pronto estará derecho. ¿Qué es lo que he hecho? Que encima se me cae el techo, pero hay una voz interior dentro de mi pecho que sigue adelante en el camino estrecho, que lo que está torcido pronto estará ¿Y derecho. ¿Qué hice yo para que esto pasara? Señor, respóndeme que quiero ver tu cara. Los problemas me caen y en esta vida no para. Es como si estuviera pasando esa. ¿Qué hice yo para que esto pasara? Señor, respóndeme que quiero ver tu cara. Los problemas me caen y en esta vida no para. Es como si estuviera pasando esa. ¿Qué hice yo para que esto pasara? Me siento solo pasando el desierto de Sahara. Me pregunto hasta cuándo esto va a seguir. No me rindo, no me va a dejar morir. Siento el calor de la vida que me debilita. Mi fe me protege, que el sol no me derrita. Los buitres esperan para comer mi carne. Nací para ganar, que se mueran de hambre. Se me quedó el carro sin gasolina. El nene está enfermo y no hay medicina. Llevo 3 meses que no tengo empleo. El panorama cada día se pone más feo. ¿Dónde están mis amigos? Que no los veo. Mis enemigos esperando que me vuelva ateo. Este desierto parece que no va a acabar, pero yo sé que esto no es mi final. ¿Qué hice yo para que esto pasara? Señor, respóndeme que quiero ver tu cara. Los problemas me caen y en esta vida no para. Es como si estuviera pasando esa. ¿Qué hice yo para que esto pasara? Señor, respóndeme que quiero ver tu cara. Los problemas me caen y en esta vida no para. Es como si estuviera pasando esa. Dios mío, dime dónde es. Que no me respondes, que busco tu rostro, pero te me escondes. Ya no aguanto más, acelera el proceso, porque no sé si pueda seguir cargando este peso. Y la gente pregunta dónde está tu Dios. Se burlan y dicen que paso te dejó. Pero dentro de mí sé que no me ha dejado. Este desierto lo paso aunque sea arrastrado. Pronto estará derecho. ¿Qué es lo que he hecho? Que encima se me cae el techo, pero hay una voz interior dentro de mi pecho que sigue adelante en el camino estrecho, que lo que está torcido pronto estará ¿Y derecho. ¿Qué hice yo para que esto pasara? Señor, respóndeme que quiero ver tu cara. Los problemas me caen y en esta vida no para. Es como si estuviera pasando esa. ¿Qué hice yo para que esto pasara? Señor, respóndeme que quiero ver tu como si estuviera pasando esa. Yo, y estos son Memo y el Ungido, Somani Montes. Y recuerda, sin desierto no hay tierra prometida. Soprano, disfruta el escenario. Afuegember Music, los Afuegember. Afuegember Music, los Afuegember. ¿Ah? El escenario. ¿Ah? Afuegember.